voy a presentar los amores de mi zona. Yo les vengo a presentar los amores de mi zona. Todas son sensacional, porque todas son hermosas. Todas son sensacional, porque todas son hermosas. En Montería tengo a Rosa María. En Montería tengo a Rosa María. En Ecoclin tengo a Sara Judy. En Ecoclin tengo a Sara Judy. En Turbo Antioquia tengo una morena, que es la que quiero, porque se escandela. En Turbo Antioquia tengo una morena, que es la que quiero, porque se escandela. Karen, Melanie y Eliani, las tías del puente de Tarien. Puertillo, Lucho Pérez y Julio Navarro, capitán del Caribe. En la vida, que la vida es pa' gozarla. Muchachos, gocen la vida, que la vida es pa' gozarla. Si uno mañana se muere, para allá no lleva nada. Si uno mañana se muere, para allá no lleva nada. El que trabaja es el hombre que puede. El que trabaja es el hombre que puede hacer parranda y gozar como muere. Hacer parranda y gozar como muere. Aquel que tiene el dinero guardado, corre riesgo de ser secuestrado. Aquel que tiene el dinero guardado, corre riesgo de ser secuestrado. Y en la diferencia, para Félix Caraballo, Carlos y Eva Navarro, gozando, gozando. Oiga, amigo Elkin, cuídeme al negrito parrandero. En esta tierra, la mujer es lo más bello que hizo Dios en esta tierra. Y todo el que es parrandero debe andar con una de ellas. Y todo el que es parrandero debe andar con una de ellas. En Montería tengo a Rosa María. En Montería tengo a Rosa María. En Ecoclin tengo a Sara Judy. En Ecoclin tengo a Sara Judy. En Turbo Antioquia tengo una morena, que es la que quiero, porque se escandela. En Turbo Antioquia tengo una morena, que es la que quiero, porque se escandela.